Bueno, de golpe y porrazo el gobierno argentino decidió tomar dar un cambio en el sistema de retención a las exportaciones. Recordemos que el sistema de retenciones es un impuesto que se creó en el año 2002 y que es un impuesto sobre las exportaciones de algunos productos, básicamente productos agropecuarios, básicamente algunos granos, soja, maíz, trigo y alguno más. Este sistema fue aumentando su alícuota de un nivel cercano al 10% a llegar a un máximo de 35% hacia 2007-2008. Recordemos que en 2008 fue el conflicto por la 125, la resolución 125, que planteaba aumentar un poco más las retenciones, sobre todo a la soja, con un sistema de retenciones que llamaba retenciones móviles en aquel momento. En ese momento se planteó un debate en torno a la legitimidad, digamos, del sistema de retenciones. Bueno, fue todo un conflicto político muy grande donde el gobierno terminó claramente perjudicado por la modalidad en que intentó llevar adelante este cambio. Y en ese momento se planteó un debate respecto a la necesidad de lo que se llamaba en ese momento segmentar el sistema de retenciones. Hoy las retenciones las pagan los exportadores de cereales y obviamente el impuesto ese que estos exportadores pagan todos los exportadores igual en proporción al monto exportado y al precio, digamos, del producto que exportan. Pero generalmente lo que hacen es trasladar, como son grandes empresas, los exportadores, grandes empresas transnacionales, trasladan parte del costo de ese impuesto que ellas pagan a los productores. Claro. O sea, que como tiene mucho poder de negociación, la empresa exportadora paga, formalmente paga el impuesto. Pero lo traslada. Lo traslada al pequeño productor. En general, digamos, a todos los productores, los más pequeños son los que tienen menos poder de negociación y son los que terminan pagando el pato en esta cuestión. En aquel momento se planteó la necesidad de hacer una segmentación de las retenciones. Claro, una diferenciación ahí entre el pequeño y el grande o los pules. Exactamente, los grandes pules de siembra que producen miles de toneladas pagaran mucho más que los pequeños campos que producen poca cantidad de toneladas. Finalmente eso no se implementó, la resolución 125 fue vetada, digamos. Fue no positiva. Exacto, fue no positivamente aprobada y quedó en veremos. En aquel momento el gobierno planteaba que este tipo de sistema no lo podían implementar porque tenía un costo fiscal muy importante, es decir, el Estado dejaba de recaudar plata si segmentaban las retenciones. Y de golpe, bueno, nos acabamos de enterar ayer, Cristina, por Cadena Nacional, anuncia justamente que se crea un sistema de retenciones segmentados, en el cual los pequeños productores, los que produzcan hasta, acá tengo el número, creo que es hasta 500 toneladas, hasta 700 toneladas por año, van a tener un sistema de retenciones reducido, digamos. ¿Cómo va a ser el sistema? En realidad no es que le reducen la retención, sino que le dan un subsidio. Le pagan, ellos pagan la retención, le pagan a cuenta de eso, digamos, una cantidad de dinero según cuánto sea lo que producen y exportan. Como si fuera una especie más de compensación. Exactamente. El sistema es una compensación del impuesto que se paga, que el gobierno está asumiendo que el productor es el que está pagando el costo de la retención, aunque no lo pague formalmente. Como decíamos, el que paga la retención es el exportador. Pero el gobierno asume, lo cual es real, digamos, es la realidad, que quien termina pagándolo realmente es el productor. Claro, porque es como una condición del exportador para negociar con el productor, que a ese nivel si no lo negocias, porque si no, no podés exportar nada. Reduce el precio, el precio que le paga al productor, el exportador reduce el precio que le paga al productor en función de esta retención. El gobierno ha decidido hacer esto y paradójicamente cuando haces la cuenta y el gobierno anuncia qué costo fiscal tiene esta medida, el costo fiscal es mínimo, lo que estiman para este año 2.500 millones de pesos. Tengamos en cuenta que las retenciones recaudan en su conjunto más de 70.000 millones por año en este último año, 2014. 70.000 millones de pesos de retención a la exportación, que es más o menos el 7-8% de toda la recaudación del Estado Nacional. Y el costo fiscal de esta medida, que beneficia a un montón de pequeños productores, cerca de 50.000 pequeños productores, de soja, trigo, maíz y algún producto más que no recuerdo, soja, trigo, maíz y algo más. Granos, a estos productores de granos, son beneficiados por esto, cerca de 50.000, el costo fiscal es 2.500 millones de pesos, es decir, si 70.000 es lo que se recauda, lo que deja de recaudar o lo que tiene que transferir el gobierno son 2.500 millones, no es nada. El costo fiscal es 5% de la recaudación. Es muy poquito en realidad. Claro. Y era muy poquito en realidad, menos de 5%. Y era muy poquito en realidad en todo momento. Porque justamente estos pequeños productores, para ser pequeños, producen poco y lo que contribuyen a la recaudación de este impuesto es menor. Muy poco. Pero el costo para ellos de este impuesto es muy grande. Claro. Este es el juego que siempre. Que recordemos será. Que también la cadena de pequeños productores ha disminuido muchísimo partidamente, ¿no? De los pools de siempre todo, que han ido arrendando y copando y llevando a que los pequeños productores tengan que terminar regalando casi las chacras, las quintas, las hectáreas, porque quedaban muy por fuera de todo este sistema de exportaciones. Claramente, esto es una medida a destiempo, porque podemos decir que hace en 2008, cuando fue la de la 125, o cuando crearon la retención en 2002, si hubieran creado un sistema de estas características, muchos pequeños productores no hubieran desaparecido. Claro. Porque en realidad justamente el costo, digamos, de la retención para el pequeño productor en proporción a su escala de producción es muy alto, y obviamente esto lo saca del mercado de producción de granos muy rápidamente y favorece a la concentración de la tierra, a la concentración de la producción en el campo. Ahora la pregunta es, ¿qué está pasando? Digamos, de golpe el gobierno, que siempre dijo que este sistema no se podía llevar adelante, no se podía implementar por una cuestión práctica y por una cuestión fiscal, de golpe el gobierno decide hacerlo. En realidad lo que se está evidenciando es que el gobierno está buscando, en el marco de la campaña electoral, digamos, de acá a octubre, buscando aliados, digamos, estratégicos en función, digamos, de llevar agua al costal, digamos, del Frente para la Victoria en las próximas elecciones, sea cual sea el candidato que triunfe en las PASO. Está buscando nuevos aliados, y uno de los aliados importantes en el interior del país son los pequeños y medianos productores, en este caso la Federación que ha organizado, claro, básicamente... Justamente hablábamos de eso, que la semana pasada se diferenció del paro que quiso intentar hacer el campo, ese locao que se armó, la Federación salió a distanciarse de la mesa de enlace y de los componentes de esa mesa de enlace, dando a entender, bueno, que estaban jugando otra partida por otro lado. Dando a entender que estaban negociando todo esto, digamos, claro. También, ¿no? Que esto, obviamente, uno no lo tenía en ese momento como información. Pero hoy se puede llegar a deducir claramente. Exactamente, digamos, las cosas están conectadas entre sí. Hubo un cambio en la conducción de la Federación Agraria, y empezaron a negociar este tipo de medidas, que lo que hacen al beneficiar a una cantidad importante de productores del campo, se traduce, por lo menos, en una mejora en el apoyo potencial hacia el gobierno nacional, con una medida, por eso, que hoy el impacto es mucho más reducido que lo que hubiera sido en su momento, digamos, cuando se crearon las retenciones, cuando se planteó seriamente el debate respecto a la segmentación de esta... Y esto, igualmente, así, una vez que sale el legislado, continúa a partir del mandato que viene también. O sería una de las instancias, ¿no? ¿Cómo se negocia nuevamente después? Hay que ver cómo lo implementan, si lo implementan a través de un decreto o una resolución del Ministerio de Agricultura, claro. Por ejemplo, Ministerio de Economía, que es el que hace la devolución del impuesto, o a través de algún otro mecanismo, digamos, a través de un mecanismo legislativo, donde ahí ya tiene más solidez estructural, digamos, puede permanecer más en el tiempo. Habrá que ver qué pasa cuando cambie el gobierno. Claro. Cómo son las mayorías parlamentarias, cuál es la estrategia política del gobierno que venga a suceder al gobierno de Cristina, para ver si esto continúa en el tiempo. De nuevo, el costo fiscal no es muy grande, o sea que no es un impacto sobre las finanzas públicas significativo, o sea que podría mantenerse. Hay que ver, por eso, cuál es el planteo de la estrategia global de quien venga a suceder a Cristina. Claramente esto no está... No está claro que esto pueda llegar a continuar más adelante. Pero bueno, es una medida que tiene un tinte claramente electoral, en un contexto claramente electoral, y buscando generar, sumar aliados, digamos, en un momento también donde el panorama electoral se está transformando a partir del acuerdo entre el PRO y el radicalismo. Bueno, hay algunos movimientos ahí. El gobierno quiere garantizarse, bueno, un piso de voto suficientemente importante, en particular en el campo. Acá tenemos que tener en cuenta que en algunos casos hay que ver cómo esto termina siendo implementado, si esta transferencia, digamos, se le da solo a los pequeños productores que producen en sus propios campos, o esto se le da a los propietarios de los campos, más allá de si el campo está alquilado, por ejemplo. Claro. Esto yo no lo tengo claro. Sí, pues bueno, arranca la reglamentación, ¿no? Y la implementación, que también ha ido a caer la letra chica, exactamente, hacia qué lado se dirige, porque muchas veces la ley es una cosa lo que dice, o lo que se plantea, y otra lo que después se termina implementando. Es todo un tema ese. Sí, porque básicamente hay muchos campos en este proceso que vos señalabas, hubo muchos campos que fueron no vendidos, pero sí arrendados. Y claro, Hoy tenés muchos propietarios de tierra que viven, digamos, sin trabajar. Básicamente viven de la renta que le produce la propiedad del campo. Y yo no sé, este sistema de retención, digamos, de devolución, si va a ser, viene de nuevo, como decía, al productor que produce en el campo, en la tierra, o al dueño de la tierra. Claro. Incluso cuando el gobierno saca también como un decreto para los pequeños productores, creo que eran alrededor de 10.000, dice acá el libro de la Nación, todavía, o hace unos meses, lo empezaban a cobrar recién, un impuesto que se viene cobrando hace 2 años de atrás, digamos. Claro. Así que los plazos podrían ser mucho más extensos que la novedad de las elecciones. Y puede ser, digamos, que por lo que leí ahí, a partir de abril, en este caso concreto, los plazos empezarían a los productores empezarían a cobrar la devolución de impuestos, digamos, a partir de abril, ya mismo, digamos. En la práctica no es complejo en el sentido de que lo que plantea es que obviamente todos los productores están blanqueados, se hace a través del sistema bancario, no hay alta complejidad en plantear esto, simplemente el productor lo que tiene que probar es la producción y la venta de determinada cantidad de productos, de cereales, y con eso ya está, tiene el derecho, digamos, de cobrar la devolución impositiva. Un punto importante es que esto no diferencia, si bien diferencia dentro de los pequeños productores, porque no todos los pequeños productores son iguales, los más pequeños van a cobrar proporcionalmente más, al productor más pequeño, menos de 100 toneladas de producción, le van a devolver aproximadamente lo que sería equivalente al 90% de la retención que le están cobrando. Mucho, digamos, sería, ¿no? Un porcentaje muy alto, la retención se reduce un 90%, podríamos decir. Y a los productores pequeños más grandes, la reducción final es menor. Pero lo que no diferencia es por producciones. Da lo mismo si vos producís soja, trigo, maíz, no hay una diferenciación, digamos, en el impuesto que te vuelven según el tipo de producciones. Que podría ser una medida interesante en función de alterar un poco la matriz productiva en lo que es la producción de cereales, digamos. Que esto es algo que ha cambiado mucho en los últimos 10, 12 años respecto a, ¿no?, a la avanzada de la soja en todo el país. Con este tipo de mecanismos vos podrías incentivar mayor producción de trigo, mayor producción de maíz, por ejemplo, y menos producción de soja, diferenciando no solo favoreciendo a los pequeños productores, sino favoreciendo a los pequeños productores que producen determinadas producciones y no otras. Claro. Producen maíz y no soja, por ejemplo, en función de una estrategia de otra orden. Pero por eso digo, esto no está, de nuevo, esto es algo que puede hacerse, pero no está obviamente en el mapa conceptual del gobierno, que de nuevo, para mí, básicamente es una medida que tiene corte, tinte directamente electoral. Lo hacen porque les cuesta poca plata. No es una medida que pretenda, digamos, transformar la realidad del campo, que también es esto lo que a veces se puede plantear, digamos, podés tener políticas que tratan de mejorar la situación de los pequeños productores de manera estructural, digamos, ampliar el espacio de los pequeños productores. Esto no es lo que está pasando con este tipo de medidas, no cambia la realidad estructural, porque los pools de siembra, digamos, las grandes corporaciones, las grandes cerealeras, las grandes corporaciones exportadoras, siguen teniendo, digamos, la mayor cantidad de la producción, la mayor propiedad de la tierra, o directa o indirectamente, y tienen un control sobre el conjunto de la producción primaria, producción agropecuaria argentina. Así que esta medida es muy marginal en el conjunto en términos de alterar el modelo productivo en el campo.